Gonzalo Ferrer. Bueno, gracias, verdad, por toda la onda. Le mandamos un saludo a la gente de Centenario también, del barrio Centenario que está presente. Todos los barrios que están acá. Y por supuesto a la gente también que está escuchando la radio. Otro saludo más. Bueno, seguimos con la cumbia. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas.